Pero otro sí, como si se le ocurriera sobre la marcha, quedó un fenómeno. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Nada, el Caleidoscopio, Grupo de Situación Social, GAS, a Oficina de Editos Sociales de Colla, pues organizamos hoxe unha charla na que temos con nos a Aníbal Espíndola, que é un compañeiro do MTD, que é un grupo que está dentro da Federación de Organizacións de Base, que, bueno, unha federación que traballa en Argentina. Bueno, que nos vai contar a súa experiencia, o traballo desa federación. Me estaba contando agora varios 15 días, non, paseando polo estado español. Ainda lle quedan outros tantos, José, para aquí en Vigo para contarnos a súa experiencia. Antes da charla, pois quería facer unha reseña sobre a Oficina de Delitos Sociais de Colla, que como sabedes somos somos un grupo que levamos a imos ir para 3 anos ofrecendo un día a semana, os luns de 5 a 7 información sobre prestacións sociais co objetivo de denunciar a falta de dereitos sociais que estamos a sufrir aquí en Galicia e no Estado español cada vez máis, como estamos a ver nestes días. Somos un grupo de persoas que intentamos atender a xente para por unha parte informar dos dereitos aos que podemos acceder, especialmente aquelas prestacións sociais para aqueles que non están a cobrar nada. Falamos da Risga, das axudas de emerxencias sociais, das pensións non contributivas. E por un lado informamos e polo outro, a mesma banda, intentamos denunciar e concienciar a xente de que de que as nosas vidas están moi xustas, cos cartos que hai que pensar co Estado son moi escasos. E bueno, ali estamos, os luns de 5 a 7. Informarvos tamén que no mes pasado, en abril, sacamos unha campaña co título de Quen non viva aí, na que queremos visibilizar as situacións de moitos colectivos, parados, persoas sen teito, mulleres, pensionistas, que nun mundo que nos venden como de opulencia, de luxo, de riqueza, a grande maioría non ten nada, non? Entón, bueno, nesa loita estamos. Creo que Aníbal pois nos pode tamén dende a súa experiencia axudar, dar alentos nesta loita. Vale, pois os deixo con Aníbal. Bueno, como decía el compañero, me llamo Aníbal, soy integrante de la Federación de Organizaciones de Base. Es una federación que surge aproximadamente hace 3 años, en donde confluimos organizaciones de base que veníamos ya más o menos entre un poco más de 10 años organizándonos en lo que es básicamente la periferia de Gran Buenos Aires. Y primero empezaría contándole un poco cómo surgen las organizaciones de base de desocupados allá en Buenos Aires, en Argentina. A principios de los 90, los distintos gobiernos a partir de los 90 empiezan a tomar distintas medidas de corte neoliberal que implican reducción de gastos sociales, recorte de salarios, recorte de todo lo que es asistencia social por parte del Estado, salud, educación, y también de una reducción y privatización de las empresas públicas. Hasta ese momento en Argentina había importante cantidad de gente que trabajaba en empresas estatales, como de petróleo, ferrocarriles, y que en un momento de fuerte presión para privatizarlas, dejaron a mucha gente en la calle, sin, dejaron a mucha gente desocupada, se achicaron, por ejemplo, muchas vías férreas y de ferrocarril se cerraron y dejaron un montón de trabajadores en la calle. Y lo mismo con la empresa de petróleo, que era como así como un emblema de lo del trabajo estatal en la Argentina. Había varias ciudades del interior de la Argentina que directamente dependían de trabajar en el Estado, y como la actividad central, digamos, toda la vida social se organizaba a partir de eso, de ser un trabajador en el caso este de YPF, que la empresa estatal de petróleo era, y la privatización en manos de Repsol implicó eso, mucha gente despedida, que recibió una indemnización por lo que se intentó en un primer momento era buscar algún tipo de salida con eso, montar su comercio, su negocio con esas indemnizaciones. Eso fue muy limitado, y en pocos meses los trabajadores se vieron así, sin ningún tipo de protección estatal, sin trabajo, y de ahí un poco nace el empezar a buscar la alternativa, empezar a juntarse y a buscar la vuelta de cómo resistir. Y ahí empiezan a nacer lo que después se va a llamar piquete, que como forma de lucha. Los trabajadores al estar desocupados no podían parar la fábrica, no tenían forma, no se podía hacer huelga, no se podía hacer una toma de fábrica. Entonces se inauguró en ese momento que la forma de lucha, el piquete, que consiste en bloquear una autopista por donde circula la mercancía como forma de presionar y de hacer visible la situación. Estos piquetes empezaron a verse más claramente en el interior del país, principalmente en ciudades y pueblos que eran más donde estaba más centrada la cuestión del trabajo en torno a empresas estatales, y empezó toda una oleada de piquetes en distintos lugares del país, por fuera de lo que son las estructuras sindicales más clásicas. En general lo que hubo fue, se dieron asambleas en donde confluían los trabajadores y mucha gente que los apoyaba, los trabajadores desocupados, mucha gente que los apoyaba, y que se iba a hacer piquetes sin una organización tan estructurada en ese momento. Frente a esta situación de un interior de la Argentina, todavía no había llegado en ese momento a lo que es la capital, pero sí mucha presión en el interior del país, el gobierno de ese momento implementa una serie de programas y planes sociales que tienen la función de tratar de calmar esa protesta, de desactivar esa lucha. Y bueno, esta política incluye que el otorgamiento de un subsidio para la persona que está desocupada, de un monto de dinero, eso, con la idea del gobierno de desactivar esas luchas. El efecto que causa esta política del gobierno es, digamos, es distinto según las tradiciones también de lucha de cada lugar, pero gran parte de los trabajadores toma ese subsidio, no dejan de participar en los piquetes, pero hay un sector mayoritario que continúa y que no acepta o no acepta el tema de los subsidios, y sigue peleando por trabajo, pero se da una escalada represiva bastante importante, que incluye así represiones fuertes, varios muertos en ese momento. Y a la vez empieza a surgir también este tipo de organizaciones también que agrupan desocupados en la periferia de las grandes ciudades, y llega a Buenos Aires también. En ese momento, como decía, gran parte de todo esto estaba pasando por fuera de las organizaciones ya existentes, sino que eran más bien asambleas espontáneas. en búsqueda de algo bien concreto, una solución a la problemática del trabajo. Y bueno, de todo, un poco de todo ese proceso, en lo que no, en la parte que la experiencia que tenemos nosotros, nosotros nacemos a finales del 99, empezamos a hacer asambleas con un contexto así de lucha importante en todo el país, empezar a hacer asambleas de desocupados en los barrios periféricos de lo que es el Gran Buenos Aires. En un primer momento se buscó tratar de, digamos, entre las distintas alternativas, digamos, el eje concreto de convocatoria de la asamblea era el tema del trabajo, de buscar qué alternativas hay al hecho de estar sin trabajo, sin ningún tipo de protección social, y que esa situación te llevaba a un montón de cuestiones, a que tampoco el sistema de salud funcionaba, la educación tampoco, y montón de gente en ese momento, hasta en muchos barrios un 30 hasta un 40% de gente estaba desocupada, y eso el eje principal de convocatoria de bueno cómo afrontar esa situación, y en el medio aparece esto, un programa social del gobierno de entrega de subsidio. Ahí se dio dentro del activismo así un debate en relación a qué hacer con esa política que estaba teniendo el gobierno de los subsidios, y empiezan a surgir alguna experiencia de organizaciones que deciden tomar ese subsidio estatal y organizarse a partir de eso, seguir tomarlo no para desorganizarse o para levantar las medidas de lucha, sino para a partir de ese subsidio seguir organizándose y profundizando todo un proceso de organización, y también planteando de que este tema de llegar a estar desocupado y la cuestión de eso, de una falta de asistencia y de un problema de desmantelamiento de la salud y de la educación pública, tenían una raíz en común, que era una cuestión de cómo estaba organizada la sociedad y qué es el sistema capitalista y la forma como están organizadas las cosas que nos llevan a esa situación de exclusión y de desocupación. Un poco de esa experiencia de empezar a organizarnos en los barrios, surgimos, así como comentaba, con asambleas en los barrios, con la búsqueda de soluciones del entorno del trabajo, que digamos que implican un abanico de cosas, por ejemplo el tratar de generar trabajo autogestivo como una de las maneras de salida, y el reclamar al gobierno, incluso a empresas, el tema de puestos de trabajo, pero también con la mirada de que la solución no pasaba solamente por lograr ese objetivo, sino que se plantea que esto es una solución de fondo a los problemas de la mayoría del pueblo, pasa por un cambio del sistema. Entonces la consigna en general de la organización era trabajo, dignidad y cambio social. Un poco eso sintetizaba lo que se estaba planteando en ese momento. Como decía, bueno, este proceso comenzó por lo menos en lo que es la periferia de Gran Buenos Aires a mitad de los 90 para acá, y eso, empezamos con esa experiencia, y después de varios años de ir confluyendo con otras organizaciones de base también de otros lugares de la periferia de Gran Buenos Aires y también de otras ciudades como Rosario, también otro centro importante en la Argentina. Eso, confluimos en lo que es la Federación de Organizaciones de Base con eso, con la idea de eso, de tener un proyecto en común que nos permitan superar lo que son las situaciones parciales o las miradas parciales que podamos tener cada uno, porque entendemos que un cambio social no lo vamos a hacer un sector o un barrio, sino que para eso hay que articular, hay que coordinar con otros sectores, hay que pensar en un proyecto en donde nosotros somos parte de algo mucho más grande. Entonces, es eso, o sea, un poco la idea central de armar una federación pasa por ese lado. En el proceso de estos 10 años se vivieron distintos momentos según qué gobiernos, digamos, momentos donde hubo más respuesta represiva. Como nosotros, por ejemplo, tuvimos dos compañeros asesinados en manifestación también. Darío Santillana y Massimiliano Costecchi son dos compañeros que fueron asesinados en un piquete que se hizo por reclamar el aumento de un subsidio. Y hubo en donde hubo, no sé, 30 heridos de balas de plomo. En otro momento, en la organización particular en la que yo estoy, nos llamamos MTD, Movimiento de Trabajadores Desocupados, Oscar Barrio. Oscar Barrio también es otra persona asesinada también por la fuerza policial en otra manifestación también en el norte de Argentina. Y tomamos como como bandera de lucha, tomamos el nombre para que no, para eso, para que no se olvide, y que un montón de compañeros y compañeras que fueron asesinados por pelear por cuestiones, por una cuestión de una vida digna, hoy en día son eso, son la bandera de lucha nuestra. Después, una de las cosas que estuvo pasando últimamente es el gobierno que está actualmente, el gobierno de Kirchner, por ahí a diferencia de otros gobiernos, no está teniendo, o no tuvo hasta ahora, por lo menos, una actitud represiva, pero sí tomó una serie de medidas para desactivar las luchas, tratando de cooptar a las organizaciones más combativas, o de aislar a los grupos que están planteando seguir peleando por las cuestiones reivindicativas. Y una parte del movimiento piquetero, el movimiento que estuvo luchando en todo lo que es el, desde que se impuso el neoliberalismo en la Argentina, una parte de ese movimiento que surgió, hoy en día forma parte del gobierno. Y después, bueno, después hay otras organizaciones que seguimos planteando las cuestiones reivindicativas. La federación, como otras tantas organizaciones, nos planteamos, es una organización social que está, donde básicamente son cuestiones reivindicativas o necesidades concretas, los principales ejes de lucha, pero eso no significa que no haya también cuestiones políticas, como lo comentaba hoy. Eso, pensamos que para eso, para que cambie esas situaciones, tiene que haber un cambio muy profundo, un cambio social. Y las actividades sobrepasan lo que es la cuestión de la lucha en torno a la desocupación, sino que también hay otros temas como la lucha por la salud, una salud pública, por la educación. Existen trabajos así de articulación con trabajadores del hospital o de la educación, en donde también está pasando, está habiendo una privatización encubierta de montones de servicios públicos. Digo encubierta porque no es tan claramente, pero sí que cosas bien concretas que se empiezan a cobrar. Uno va al hospital y para ciertas cosas tiene que pagar porque no hay insumos, y eso se viene instalando hace varios años ya. Ir privatizando así de a poco los servicios como el hospital, como la salud. Entonces, bueno, hay toda una serie de luchas que tienen que ver con esas cuestiones, con la salud, con la educación, con la situación de desocupación o exclusión o del trabajo precario, que son el abanico de luchas que estamos teniendo. También hay articulación con otros sectores, como el movimiento campesino, que también tiene varios, más de 15 años también de distintas luchas por la tierra. Y después también a nivel latinoamericano formamos parte de un espacio con otras organizaciones de varios países de Latinoamérica, con también tratar de tener una visión que supere lo que son las realidades particulares de cada país, y y lograr esa, una visión más amplia de lo que está pasando. Vemos que para los capitalistas muy fácilmente logran tener visiones mucho más amplias a veces con sus proyectos, que no ven ni fronteras ni países, sino que tienen proyectos a amplia escala global y que lo ven todo el punto de vista de mayor ganancia para ellos, y que a veces los pueblos tenemos muchas dificultades para poder trascender la mirada más allá de nosotros mismos. Entonces siempre compartimos espacio con otras organizaciones latinoamericanas, eso, con tener una visión de romper con toda una estrategia de explotación y de dominación. Ahora, hace un par de años que varios ministros de algunos países de Latinoamérica lanzaron algo que se llama el Plan IRSA, que es eso, un poco, que es un plan para crear una estructura a nivel latinoamericano de circulación de la mercancía, y que incluye eso, construcción de carreteras, gasoductos, comunicación, todo con un esquema así de profundizar la explotación, de lograr mayor ganancia posible, y en ese esquema de infraestructura que están creando, arrasar con montones de cuestiones así, de arrasando con lugares, de territorios de indígenas o de campesinos. Entonces nosotros lo que vemos es que hay una, así, desde los poderosos se ve una mirada global de las cosas, y a veces la resistencia nos cuesta, y son bastante parciales a veces, y nos cuesta romper con eso. Entonces también desde lo pequeño o incipiente de lo que podemos llegar a hacer, tratamos de acercarnos a otras organizaciones y tener una búsqueda en común en lo mayor cosa posible. Nada, bueno, es más o menos como para dar un pantallazo general de lo que es la Federación de Organizaciones de Base. Bueno, decías al principio que dentro de la Federación tú formas parte de un comité de en concreto. ¿De qué zona es? Es el conurbano bonaerense, zona norte, sería. Zona norte. O sea, ¿de qué cantidad de población estamos hablando en la zona en la que vosotros estáis? En el distrito en el que se desarrolla la organización debe haber una población de unas 200.000 personas, más o menos, con un alto grado de desocupación, debe andar por, no sé, el 25%, y sin una cobertura estatal sobre eso. O sea, hay planes sociales muy limitados que no llegan a... Hay mucha gente que está desocupada y que no tiene ni un sustento, donde mucha gente sobrevive, o sea, a una parte de los planes sociales estatales, otra parte... algo que surgió, que es ser cartonero, recolector de que juntan cartón y sobreviven de eso, muchas familias también. Por ejemplo, en este lugar casi no hay fábricas. Es un lugar donde hay una sola fábrica que cerró últimamente, y eso, como también en la cuestión de salud, la educación, muy poca incidencia estatal ahí, está con conflictos en la salud, en la educación también. O sea, toda esta suma de cosas lleva a que hace un porcentaje minoritario puede acceder a lo que son las cuestiones de consumo y cosas básicas, y una gran mayoría eso está, no digo fuera o en los márgenes, pero una situación bastante complicada de sobrevivencia, o sea, de no tener para comer todos los días, o comer una sola vez por día. O sea, es el panorama general. Y en general lo que pasa en estos barrios, o sea, hay mafias vinculadas por ahí al narcotráfico, o la intervención estatal que hay a través de punteros o caudillos que a través del manejo de recursos estatales van teniendo poder así del partido más grande en los barrios. Y después estamos las organizaciones, digamos, en un barrio bastante complejo toda la situación esta, una situación social de que también con altos grados así de violencia y de delincuencia también. Hay una situación de que por ahí en Argentina, desde algún punto de vista, se puede decir que hubo algún tipo de mejora en los últimos años, pero concretamente en lo que son los barrios, así se ve. Es una realidad que hay una continuidad con lo que venía pasando. Y eso, hay que para sobrevivir hay que inventarse uno mismo algo, o sea, eso, o sea, ser el tema de ser cartonero o estar en una organización social o las dos cosas al mismo tiempo o otras cosas, digamos, yo creo que un montón de gente está para sobrevivir inventándose trabajos, inventándose formas. Un poco la situación es esa. ¿Y cuánta gente está ligada MTD? ¿Y qué tipo de actividades prácticas hacéis? Porque hay ligadas cooperativas de trabajo también. Y ahora más o menos debe haber ahí en el municipio este que digo, que hay unas 200.000 personas, estamos organizados en 7 barrios, que son 7 asambleas. Más o menos debe haber unas 300 compañeros y compañeras, entre todos debemos ser unos 300. De la federación somos más, debemos andar por los 700, pero digo ahí en la zona donde estamos. Y la mayoría está compuesto por mujeres en general, las organizaciones. Allá está muy instalado, es una sociedad muy machista, está muy instalado de que el hombre es el que tiene que sustentar la economía, que tiene que ser el que trabaja, y cuando no pasa eso, muchos hombres que están desocupados, hay una cuestión muy de una mirada social muy, muy fuerte con eso, de estigmatizar a alguien que está desocupado, y en general son las mujeres las que empujan, las que llevan adelante cualquier tipo de salida económica o esto, de participar en organizaciones. Lo más normal es que en una asamblea de 100 personas haya 60, 70 mujeres, más o menos. Y de todas las edades, o sea, hay gente de los 16, 17 años hasta los 50, 60. Así que eso, desde joven, las actividades que se hacen tienen que ver con eso, con buscar respuesta a un abanico amplio que tiene que ver con trabajo con jóvenes, hay muchos jóvenes también. La cuestión del género está muy presente, obviamente, es una mayoría de compañeras. En la cuestión de género, por ejemplo, se hacen actividades eso relacionadas a cuestionar el lugar de la mujer, el rol que le toca como esas situaciones de violencia familiar. Hay talleres de sobre género, la cuestión de la salud también, se hacen talleres, y también se tiene un trabajo vinculado a los trabajadores del hospital. Mucha gente en los barrios están haciendo capacitaciones como promotores de salud, y bueno, y también estamos metidos en lo que es una lucha concreta, apoyando al hospital, se hacen movilizaciones, campañas contra la privatización. Y después está el tema de lo que es el desarrollo de trabajo autogestivo así de la organización, que tiene que ver con esto, con hacer panaderías comunitarias, huertas, toda una serie de actividades con la idea de que los compañeros que están desocupados pueden tener un ingreso. Igualmente eso, o sea, la experiencia es dentro de, de no sé, para dar una idea, unos 300 compañeros y compañeras que pueda haber, un 10% puede trabajar en un proyecto autogestivo y que sea viable. O sea, no es algo que al que se le pueda dar una respuesta masiva y que tampoco pensamos que sea que pase por ese lado de la solución. O sea, nosotros podemos organizarnos y hacer todos nuestros trabajos autogestivos, pero hay una realidad, un contexto general que determina un montón de cosas y una situación económica crítica que hace que por más proyectos autogestivos y que hagamos y que lo sigamos haciendo y que a lo cual le vamos a seguir poniendo mucha fuerza, pero es como un parche dentro de las distintas tipos de soluciones. Digamos, hay que sobrevivir y se hacen un montón de cosas. Es una cosa importante, es hacer los proyectos para que 30 personas puedan tener un sueldo y comer, y lo hacemos, sí. Eso, intentamos eso, vincular esas cuestiones bien concretas con una cosa más amplia que tiene que ver eso, con la injusticia que hay que cambiar y que hay que combatir. Así que eso, y en distintas actividades también hay, como decía, nos vinculamos con trabajadores de la salud, con el tema de mucha activista de feminismo también vinculada a talleres sobre género, con el tema de proyecto productivo de la autogestión. Se hacen, no sé, capacitaciones. Una de las cosas que te podés encontrar en un barrio es que después de tantos años de una desocupación de varias generaciones ya, una cosa, oficio, o nadie es panadero ni o albañil realmente, o sea, no existe eso. Entonces, si querés hacer una panadería, hay que hacer capacitación para que aprender panadería. Así cada, o sea, hay montones de limitaciones que tienen que ver con eso, con muchos años de donde no hay trabajo, donde no hay oficio, donde, digamos, se rompieron montones de cosas, digamos, es como que volver a empezar en montones de cosas, o sea, tiene sus partes positivas, o sea, que también es eso, o sea, es uno, te cae encima la responsabilidad de que vos mismo generarte un trabajo, digamos, eso tiene algunas, tiene cuestiones positivas, no sé, de trabajar sin patrón, como lo venimos planteando, y también de cuestiones negativas, de no tener experiencia de que los proyectos autogestivos se chocan eso con una realidad de un mercado que es mucho más amplio y que te determina un montón de cosas. La inexperiencia de muchos jóvenes también que se acercan en los proyectos de trabajo. Pero bueno, la visión que tenemos es que de que hay que seguir desarrollando la organización en los barrios, de juntarse con otras organizaciones también, y de que esto, de que hay que, la lucha principal es eso, pasa por un cambio social, y que eso no esto no se resuelve con medidas parciales ni nada. Venimos arrastrando desde mediados de los 90 por acá por más que hayan cambiado los gobiernos, una política bastante parecida, que es eso, o sea, dejar cada vez más gente sin acceso a nada, excluida, y bueno, vemos que lo que está pasando es una minoría que cada vez más pequeña, que se beneficia de un sistema, y una amplia mayoría que estamos quedando afuera. Entonces, digamos, la alternativa que vemos nosotros es eso, resistirnos, luchar, tratar de generar alternativas, y eso, nosotros venimos, resumimos todo eso que comento de qué es lo que estamos construyendo y para dónde vamos, una cosa que decimos que se llama poder popular, que es eso, ir juntando fuerzas para eso, con la finalidad eso, de cambiar la sociedad, y generando una capacidad propia de hacer las cosas, viendo también a la clase política totalmente integrada al sistema, y eso, tratando de generar y apoyando en otras organizaciones sociales para eso, para ir generando ese poder popular. preguntas a la vez. Por un lado, quería saber qué grado de aceptación o cómo está calando este tipo de movimientos dentro del conjunto de la población en Argentina. Es decir, hablaste de contactos con otros movimientos, pero en general, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre cuál es la visión pues, popular de gente que puede no estar implicada con movimientos? Eso por un lado. Después, en concreto, claro, tampoco llegué al principio de la charla, igual lo comentaste ya, pero bueno, por si acaso te lo pregunto. ¿Cuál es la relación con los movimientos de toma de fábricas? Bueno, si es que están fuertes, pero tampoco sé ahora mismo cómo están. No sé si se mantienen fuertes, si fueron decayendo. ¿Y cuál es vuestra relación con ellos? Y la tercera pregunta es si hay algún referente político a nivel de partidos o agrupación de partidos que pudiera llegar a tener algún papel en el Parlamento, en lo que es el sistema político, y que pueda servir de interlocutor o de referente a la hora de apoyar esa vía, o si esa vía la tenéis la parte y vais más por la base y yo. A ver, la cuestión de la aceptación social. No, en general hay una fuerte campaña de los medios de comunicación y no sé, de los interlocutores del gobierno, de los distintos gobiernos, de todos en general, de plantear, no sé, de que las organizaciones, estas organizaciones son violentas, somos violentas, y de desacreditarla de todas maneras. Hay una parte de la población que entra en ese discurso y que también tiene estigmatizar las organizaciones. En un barrio todo el mundo conoce, sabe, en un barrio cualquiera de Gran Buenos Aires, por ejemplo, todo el mundo sabe, uno de sus vecinos es la propia organización y mucha gente está metida en organizaciones. Está bastante dividido la cuestión de aceptación o no. En general lo que pasa es un poco, para darte un ejemplo, desde que asumió el gobierno, este nuevo gobierno de hace varios años, los primeros años fue de un ataque contra la organización en el sentido no represivo, pero sí de deslegitimarla, de cooptar un sector de las organizaciones que venían luchando en años anteriores contra el neoliberalismo, y de hacer cosas, por ejemplo, hacer una manifestación o algo, algún reclamo y que no salga en ningún lado, en ningún medio. Entonces, y un gobierno que tenía una bastante buena imagen con varias cosas que fue tomando, algunas cuestiones de derechos humanos, y otras cuestiones que fue tomando, estaba bastante bien visto en los primeros años del gobierno, y por el contrario las organizaciones bastante mal vistas. Después de varios años, bueno, el gobierno Kirchner está con bastantes problemas y como que ya las organizaciones vuelven a tomar un poco más de fuerza, pero digo, es bastante cambiante según la coyuntura como venga el tema, pero digo, siempre hay un sector de la sociedad que rechaza totalmente las organizaciones y siempre también hay un sector que las apoya, digo, hay una división ahí bastante grande. Y con el tema de la fábrica recuperada, se había dado un proceso muy importante del 2001 para acá, de muchos trabajadores que frente a la crisis y a los dueños de las fábricas, los empresarios, y que cerrando fábricas tomaron de su mano la producción. En un momento llegó a haber entre 200 y 300 fábricas recuperadas, no siendo una cuestión homogénea, o sea, había un sector de las recuperadas que estaba más enfocado en pelear porque la fábrica funcione nuevo y produzca, otras más haciendo lo mismo pero cuestionando más la cuestión del sistema, de tratar de cambiar el sistema, o sea, dentro de lo que se le puede llamar la experiencia de la fábrica recuperada, había de todo, incluso un sector también, lo mismo que pasó con el movimiento piquetero, también se incorporó al gobierno de Kirchner hace varios años, y otro sector sigue independiente también. O sea, lo que sí pasó es eso, que muchas de las fábricas recuperadas pudieron funcionar así en manos de los propios trabajadores, una experiencia que sirvió un montón, y bueno, que todavía hay varias fábricas recuperadas que hoy en día son un ejemplo también de funcionamiento a nivel económico y de lo que pudieron construir también a nivel social en el lugar donde estaban. Por ejemplo, en Sanón, una fábrica de cerámica que queda en el interior del país, en Neuquén, es así como el ejemplo de la fábrica recuperada a todos los niveles. Que a su vez desde ahí se impulsó otras tomas de fábricas, y o sea, concretamente hay un sector que de la fábrica recuperada que sigue con esa lógica de control obrero de la producción, y otra que fue más absorbida por el gobierno, digamos. No me acuerdo cuál era la otra. ¿Y cuál es? Bueno, sí lo hay. El referente político dentro de del ámbito partidario, bueno, partidista o de partidos. Pero si lo hay, vamos, tampoco sé, pero como claro, en toda Latinoamérica, es que yo no conozco mucho la situación argentina, pero sí hubo un resurgir de partidos vinculados a movimientos sociales también. No sé si en Argentina nació o existe o hay un... Es que no conozco el panorama político argentino con el peronismo y todo, para mí es una cosa muy complicada. Y no conozco muy bien cómo está, si existe algún referente o algo que instrumentalmente, aunque no consideréis referente pleno, pero pueda valer, decir, bueno, por lo menos tenemos a este partido con el que podemos dialogar, o si no hay nada de ese nivel. A ver, es bastante, digo, porque nombraste lo del peronismo también, es bastante complejo en ese sentido, porque, y yo creo que tiene que ver con el planteo de fondo de las distintas organizaciones. En el momento de que, como comentaba antes, surgen muchas organizaciones de base, surgen por afuera de lo que son las estructuras sindicales y también de los partidos de izquierda hablo concretamente, y después en una primera etapa, en una segunda etapa ya varios partidos de izquierda empezaron a intervenir también en impulsar la organización de desocupados, por ejemplo, o en la fábrica recuperada. Pero a nivel parlamentario es muy minoritaria la presencia así de la izquierda que, o sea, que apuesta a esos espacios, la izquierda que participa en elecciones, es bastante minoritaria. O sea, hay hace varios años que viene eso, perdiendo posiciones y no... No, encima con un gobierno que se plantea de izquierda también, aparte, además, digamos, un gobierno que populista, que se plantea de izquierda, y la izquierda socialista o la izquierda por ahí más radical, o eso, hay un sector que plantea estar en el parlamento, pero eso, como decía, con muy poca margen y muy poca posibilidad de, o sea, no sé, la izquierda en Argentina puede sacar el 2% de los votos, muy, muy, muy pequeña la representación que hay. Después hay todo un sector que plantean, del cual formamos parte nosotros, es el no apostar a la vía parlamentaria electoral, sino ir construyendo eso que decimos nosotros, poder popular, que es otro planteo, eso, que no incluye la pelea en elecciones. Pero digo... más o menos estamos tanto los que apuestan a la cuestión parlamentaria como los que no, estamos parejos, más o menos estamos en la misma situación, así que no aparece una, no es como en Argentina, en un proceso como puede ser en otros países, no sé, en Bolivia o en Venezuela, digamos, es otra cosa. Guillermo, ¿eh? Si no preguntan, les pregunto yo a ustedes. Voy a preguntar cómo lo que se viene acá, parece que. Yo de lo que estuve hablando así como hace unos 10 días que estoy por acá dando vuelta por España y vi así preocupación en el sentido de las medidas que se están viendo, también de achicamiento de gastos y cosas que, bueno, yo lo que veo me hace recordar a eso que estaba pasando en los 90. Y vi a algunos preocupados por esa situación y lo que puede pasar y de qué se puede hacer también frente a eso. Y eso, viendo por ahí de eso, yo recién hoy cuando venía con la compañera me comentaba también de que algunas cosas que están pasando acá con el tema que está viendo también intentos privatizadores en la salud, que está la cuestión, no sé, del tren rápido, tren, no sé cómo le dicen, o sea, como que también, aparte digo de los recortes a los funcionarios, que también lo estuve viendo por ahí, como que se ven algunas cosas, hay que ver hasta que, no sé cómo, por eso si no me preguntan les voy a preguntar yo, cómo se está sintiendo eso por acá. Pues yo puedo decirte mi opinión. Mira, estamos iniciando lo que en Argentina se inició hace ya algunos años. Vamos en el mismo rumbo. La velocidad puede variar, entre otras cosas porque se empezó más tarde, pero vamos en el mismo rumbo. Es mi opinión, ¿eh? Pero yo quería significar algunas cosas más. Primero, cuando hablas de federación de base, eso se lo puedes explicitar más. ¿Qué? ¿Cómo se configura la federación de base? ¿Qué características, qué órganos qué esquema de organización tenéis? ¿Qué participación democrática hay dentro? ¿Cómo se eligen los cargos de responsabilidad, si es que se eligen? Si son indefinidos, si no son indefinidos, si hay liberados, si no hay liberados. Como ves, es bastante rollo lo que yo te planteo. Es bastante rollo, pero pienso que no lo es. Me parece que es una necesidad objetiva a la que se debe intentar responder. Y digo por nosotros, los de aquí. Uno por ese lado. Luego, si tenéis esperanzas en que partidos como Evo Morales, como Chávez en Venezuela, Lula en Brasil y el Correa en Ecuador, ¿no? Es decir, si pensáis que esas pueden ser soluciones. Porque antes dijiste una cosa, que se está acentuando la política económica de carácter extractivo, es decir, de lo que dices tú, los aeroductos, las mercancías, pero es todo de carácter extractivo, muy relacionado con materias primas, lo cual es esquilmar a los países por un lado y es montarse un tipo de economía que a la larga va a ser fraudulenta, es decir, porque eso se agota, eso no, y es una economía muy por superestructura, por arriba, pero donde la sociedad, el conjunto de la sociedad ni participa, ni tiene ningún papel y bueno, yo te... De momento te digo eso, si te pongo más palabras y quieres seguir escuchando mi rollo, pues te planteo por no mezclar ahora, ¿no? Y sobre todo cuando hablas de organización de base, que va con lo anterior, con mi pregunta anterior, ¿qué características tiene eso? Y si las organizaciones partidarias históricas o clásicas son de aplicación y tenéis esperanza que a través de un tipo de organización eso vaya a resolver algo. Dale. A ver, la organización es básicamente son asambleas por una cuestión territorial, o sea, para decir un ejemplo, no sé, en esta zona a la redonda, 10, 20 cuadras a la redonda, manzanas a la redonda, existe un lugar, como puede ser este local, donde tenemos una asamblea. En la asamblea participan todos los compañeros que son compañeros y compañeras que son de movimiento, como decía antes, no sé, un promedio de 30, 40 o hasta 100 según la zona. Y la asamblea es el ámbito más, un ámbito abierto en donde, o sea, participan todos, que eso, ese todos incluye compañeros o compañeras que están hace 7, 8 años dentro de la organización, hasta alguien que vino hace 2 semanas. O sea, la característica que tiene una asamblea de base en un barrio es esa, o sea, gente que viene con más tiempo, algunos más ideologizados o con más definiciones políticas, y otros no tanto, o hay gente que se acerca para buscar solución puntual al problema de estar desocupado. O sea, es bastante heterogéneo lo que es el primer paso, que es la asamblea. Después, lo que hay es, de cada asamblea tiene responsables, que es una cosa bastante flexible en el sentido que son como cualquier compañero o compañera puede ser un responsable de una asamblea. En general son 4, 5 o 10 más activos que más iniciativa tienen. No hay tanta una formalidad de estructura así organizativa como decir, no hay un presidente de una asamblea, por ejemplo, o cosas así, sino que lo que hay es una instancia que es una reunión, como una mesa barrial se le llama, en donde se juntan ahí los compañeros con más iniciativa. En general es eso, es un espacio abierto donde no hay cargos así fijos. Lo que pasa a través de los años es que más o menos son más o menos los mismos compañeros y gente nueva que se va sumando. A veces ese núcleo más activo se agranda, se achica según las circunstancias, pero anda así. Si son 100 en la asamblea, hay 10 o un poco más de gente más activa. Y de ahí, de ese grupo, manda delegados a una instancia que es la mesa del movimiento, donde ahí participan delegados de cada barrio. O sea, si son 7 barrios, 3 o 4 compañeros de cada barrio en una mesa, que sería una mesa de síntesis, que sería que que puede tomar decisiones, pero las decisiones importantes las tiene, vuelve a la asamblea. O sea, se consulta a través de los delegados, vuelve a la asamblea sobre temas importantes, y los temas prácticos los lleva adelante. O sea, hay equipos de trabajo, como no sé, sobre salud, sobre formación, sobre distintos temas, y él, digamos, él, como si fuera, podemos decir, el órgano de decisión sería ese espacio. O sea, mentiría si diría que son la asamblea. O sea, la asamblea, en general, la asamblea es una vez por semana, para tener una idea. La asamblea una vez por semana se tratan temas bastante prácticos. O sea, por ejemplo, hay algún problema concreto y bueno, se organiza algún piquete en algún lugar, o se organiza alguna jornada sobre la salud, bueno, ese tipo de cosas. El trazo grueso de para dónde va la organización se decide en plenarios. Los plenarios se hacen cada 6 meses, en general 2 por año, y es ahí donde se define la política de la organización. El plenario es abierto, pueden participar todos los miembros del movimiento, y ahí en general, eso, la metodología, se hace un análisis de la situación y se eligen, se ponen, priorizan 3, 4 ejes de trabajo. Y más o menos eso sería digamos, no hay estructuras tan así de cargos y eso, y lo que hay es una idea de como comentaba antes, la organización en sí eso puede haber 300 o un poco más de compañero o compañera con distintos intereses ahí. De todo, o sea, más activos, menos, y lo que se trata, la tarea por ahí del activismo es eso, ir sumando, ir haciendo tareas concretas para que más gente de la misma organización se vaya sumando a la instancia de decisión, a la instancia de síntesis, a los distintos espacios de trabajo. El eje principal pasa eso, por generar participación, digamos. Un poco la... la estructura de la organización está armada para eso, para facilitar de que alguien tenga una iniciativa y tenga un espacio donde poder hacerlo. Un poco eso. Ese es el esquema. Y a su vez todo esto se traslada con delegado hacia la federación también. O sea, un poco la dinámica es esa. Para dar una idea, en el último plenario que se hizo de la federación se definió como el tema, el principal eje de lucha para este año. Es el gobierno sacó un nuevo plan social, porque el 2011, el año que viene, hay elecciones en la Argentina, y el gobierno de Kirchner lanzó un programa social que de un subsidio para desocupados de unos 300 euros más o menos, va a lanzar 1 millón de subsidio de eso, con la idea, decimos nosotros, de rearmar su aparato político en los barrios populares a partir de eso, de ese 1 millón de votos, decimos nosotros, 1 millón de puestos, 1 millón de votos, es lo que pretende. Entonces, una de las cosas que se definió en nuestro último plenario de la federación es eso, es la lucha por que ese subsidio no sea usado políticamente por el gobierno, de denuncia, toda una serie de actividades que tenemos en relación a eso. Cuando yo venía para acá es eso, se armó un plan de lucha que consiste en varias acciones de cortes de autopistas. Se hizo en diciembre, fines de diciembre, se hizo un acampe, un piquete de 3 días seguidos en la 9 de julio, que es la Gran Vía acá, calculo algo parecido, en Madrid, y de 3 días, 4 días de acampe presionando al gobierno por el tema este de los subsidios. Y eso, el esquema de organización que venimos así hace unos 10 años, lo que nos venimos tratando eso, de que más gente de los barrios que por ahí se acerca a una organización por una cosa bien puntual del trabajo, eso, de poder tener espacio para discutir y profundizar sobre esa situación, de las causas de eso. Un poco pasa por ahí de ese objetivo se desprende la estructura de organización que tenemos. Lo otro era de... ¿cuál es el otro? No, entre otros, ¿no? Bueno, ¿qué opinión o qué esperanza os puede dar las experiencias llevadas por partidos como el de Evo Morales o Chávez? Los 4 ejemplos más significativos en este momento, ¿no? El de Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Sí. Y junto con eso, es decir, estáis por votar, ir a votar en la participación en las elecciones políticas. El año que viene elecciones, sí. Pero, ¿vosotros promovéis también ir a votar o prescindir de...? Esa es una cosa concreta, pero sobre todo la otra, ¿no? Sí, no, en realidad nosotros lo que a donde más ponemos expectativas es en las organizaciones sociales, digo, más allá de los gobiernos. O sea, pueden en distintos lugares pueden asumir gobiernos que estén planteando un montón de cambios, pero nosotros creemos que la garantía de eso, o que ese proceso realmente se pueda llevar adelante, pasa porque haya una base social, ¿no? que tenga que responda y que esté dispuesta a dar la pelea de lo que implica eso. O sea, no... para que haya cambios profundos, eso va a implicar una resistencia de los capitalistas, que no van a ceder lo que vienen haciendo hasta ese momento, y ahí es donde solo organizaciones sociales fuertes, bien organizadas y con un nivel de conciencia de de eso, de dar esa lucha y de las consecuencias que puede tener eso, pueden ser la garantía. Nos inclinamos más hacia eso, apoyarnos en esas organizaciones que eso, que no, en un gobierno como alguno de estos. Y lo que sí, yo estuve participando, por eso, por ese motivo vine acá a España. En Madrid se hizo la cumbre de los pueblos, donde se dio un poco el debate de que tenía que ver con el modelo de desarrollo. Ahí hubo todo un debate entre compañeros que de Bolivia, por ejemplo, en donde se discutió a fondo este tema del plan IRSA, que comentaba que era un plan de desarrollo, de unificar la infraestructura para toda Latinoamérica y estos proyectos extractivos. Y en donde había una discusión entre la misma gente que había venido de Bolivia sobre la actitud que había tomado el gobierno de Evo con respecto, y de que lo que planteaban era claramente de que el gobierno de ahí en Bolivia estaba, era parte del programa del IRSA y en general todos los gobiernos latinoamericanos, y que sí se veían algunas rupturas en relación a gobiernos, a otros gobiernos, algunos cambios, pero que en el largo plazo, como proyecto de largo plazo, no iban los que se estaban subiendo al mismo esquema de económico que eso que está destruyendo Latinoamérica, al mismo esquema extractivo. Entonces había un cuestionamiento muy fuerte sobre esa situación. Ponían varios ejemplos sobre, no sé, sobre la minería, por ejemplo, y que en Bolivia el gobierno de Evo estaba haciendo campañas sobre varios proyectos que habían hecho desde que asumió el gobierno como logros, ¿no? Sobre había construido no sé cuántas autopistas y algunas cuestiones de producción y presentándolo como los logros. Y después era clarísimo que todos esos logros encajaban dentro del esquema del plan IRSA, que es financiado con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene relaciones con el Fondo Monetario, y que es un esquema eso de seguir explotando América Latina. Entonces había una contradicción importante ahí. Y bueno, ahí estuvo muy, muy interesante ese debate que se dio. Y algunos tenían la esperanza de que ese debate se pudiera trasladar a estos gobiernos que se dicen populares, pero bueno, hay que ver qué limitaciones o no puede llegar a tener eso. Pero sí había por eso digo, nosotros preferimos más mirar hacia las organizaciones sociales y no tanto a los gobiernos. Algunos incluyen dentro de los gobiernos populares a Kirchner también, o sea, es muy común allá en la Argentina. Hay algunas agrupaciones que se ponen la foto de Evo, Chávez, Lula, Correa y Kirchner, o sea, los cinco, como así como el socialismo del siglo XXI, pero no sé, la realidad es que estamos bastante lejos de ese socialismo del siglo XXI, no está pasando eso. Está bien la señora Kirchner esa para los años que tiene, está bien la foto entonces. Sí, sí, sí, sí, sí. Adorna bastante. Sí. A ver, así me fastidio. Porque me fastidio. En vez de decir, dar opinión machista es como la cacabra de la... Eso nada. Digo, lo sentido más peyorativo de la palabra. Que está muy bien la señora. Algo de razón tes, pero bueno. ¿Y el papel de los sindicatos? El papel de los sindicatos es lamentable. O sea, no, en general los sindicatos mayoritarios, que es el 95% allá, o sea, no así ni siquiera por ahí los partidos de izquierda más clásicos, el Partido Comunista o algunos partidos trotskistas que en la Argentina tienen cierto nivel, digamos. No, la influencia en los sindicales es así bastante bastante pobre, y hay un el sindicato así, que podríamos decir un poco más coherente, más combativo, que es la Central del Trabajador Argentino, también tiene bastante crisis, un sector, la mitad del sindicato está con el gobierno y puede llegar a haber ruptura incluso también en estos momentos. Pero no, fueron parte de apoyaron todas las medidas de neoliberales, todo, no fueron los sindicatos, o sea, no hubo lucha, o sea, hubo recortes de todos lados y no hubo reacción. O sea, por eso, digamos, al actuar de esa manera los sindicatos fue que tuvo que surgir una resistencia por fuera de esa estructura, o sea, si no, digamos, si alguno de los sindicatos se hubiera puesto a la cabeza de eso, digamos, para decirlo de alguna manera, seguramente lo hubiera podido hacer, pero no pasó. O sea, lo que los sindicatos más fuertes están dominados por el partido de gobierno y son como una mafia, donde es muy muy difícil. Hay muchos activistas que están en los sindicatos tratando de hacer algo, pero que cuesta mucho por eso, porque son mafias enquistadas de muchos años y con muy poco margen realmente para hacer algo. En la Argentina las movilizaciones o las resistencias más importantes, eso, se dan o desde lo que no es sindicato, eso, como organizaciones sociales, o de desocupado, o cuestiones, no sé, vinculadas a la toma de tierras o a los campesinos, y las luchas sí, más sindicales también hay, pero son mucho más minoritarias, con menos fuerza. Aunque digo, también hay activismos, hay en algunos lugares puntuales, hay sesiones sindicales un poco más combativas, pero el panorama general no, como que no tiene mucho peso. Por lo menos compañeros y compañeras que están luchando ahí, desde lo sindical. Si no hay preguntas, yo sigo. Sí, mientras aguante. Sí, sí, sí. ¿Se puede resumir de que con las estructuras partidarias clásicas no hay camino para una nueva sociedad? ¿Se puede resumir que con las estructuras de los sindicatos clásicos, entendiendo por clásicos, los que por aquí se llaman mayoritarios, los de siempre, excepto los de inspiración libertaria, que serán minoritarios, pero por lo menos no se han prostituido en el sistema, pienso? ¿Pensáis que con esas estructuras se puede tener la esperanza de hacer viable una nueva sociedad a través del estudio de los partidos llamados clásicos e históricos, y lo mismo los sindicatos clásicos e históricos? Y luego ya, la organización social la veis imprescindible para que realmente promover un cambio social que tiene que venir de abajo arriba y que tiene que ser asumido ideológicamente por la mayoría social. A ver, yo creo que mucho de lo que estás diciendo... Perdona un momento, una cosa. Porque, por matizar una cosa, es que cuesta creer generalmente que las organizaciones de base vayan a tener la capacidad organizativa y dinamismo y de capacidad de movilización que han tenido en algunos momentos los partidos históricos, ¿no? Es decir, y históricamente para mí también está demostrado que los partidos ya dieron de sí todo lo que tenían que dar como alternativa al sistema. No dan más de sí. Es decir, llevamos ciento y pico de años de partidos y eso todo valió para que sigan dominando los de siempre, es decir, el poder económico. Quiero decir que si coincides más o menos con esto, que el punto con lo que te planteaba antes. Nosotros venimos bastante muy marcados por lo que fue el estallido social del 2001, donde justamente por todo el proceso de privatizaciones y con un antecedente de que había pasado una dictadura militar donde hubo 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, o sea, borraron del mapa a montón de gente que estuvo luchando, por distintos factores, como esto que comento, En la Argentina no hubo reacción, todos los sindicatos se estuvieron con los distintos gobiernos aplicando las medidas neoliberales y en un primer momento no había un lugar, o sea, no había referencia para de bueno, ¿a dónde, cómo se resiste en una situación así? Y al no haber eso, lo que empezó a pasar, sí, igualmente fue un cuestionamiento a que por ahí se resume en lo que fue la consigna del estallido, que fue, en la Argentina en 2011 se planteaba que se vayan todos, esa era que se vayan todos, la consigna que surgió de esa rebelión, que un poco sintetizaba eso, o sea, un cansancio general de la sociedad frente a los políticos, a los partidos, pero a todos, incluida los partidos de izquierda también, un descrimiento de las instituciones, porque pasó eso, llegó a pasar eso, yo creo, porque en un momento dado el robo fue tan descarado y de dejar a un montón de gente, no solo que un pobre o alguien de escasos recursos quede desocupado o excluido en la ruina, sino que sectores medios se queden sin nada también. O sea, un 80% de la sociedad afectado por una situación de crisis muy grande y quedando en la calle. Digamos, frente a esa situación, la sociedad reaccionó cuestionando todo un sistema, sistema de instituciones. No se creía más en los políticos, ni en la policía, es algo histórico igual allá, pero digo, en no creer en nada. Y el no creer en nada incluía también a veces, o no incluir unas... no creer tampoco en por dónde se puede llegar a salir de esto. Entonces hubo una crisis muy importante y después desde el estallido medio se cayó de nuevo en algo llamado normalidad, o sea, se volvió un poco a el gobierno este logró meter así una dosis de volver a tener un poco de esperanza en ciertos sectores de la sociedad, en los partidos, en las elecciones, y de que un gobierno puede llegar a cambiar las cosas. El análisis que nosotros hacemos es que no, es que eso, que no creemos en que una casta de políticos puedan llevar adelante esos cambios, y como decía antes, apostamos a que las organizaciones sociales sean la base de eso. Y decimos esto porque no creemos que pueda haber un cambio social real en el que no participe la mayoría. O sea, no pueden 10 personas o 20, un grupo de iluminados, cambiar la sociedad de ellos. No sé, tomando el Estado y haciendo las medidas, ciertas medidas más igualitarias. O sea, el cambio de la sociedad implica algo mucho más profundo que tiene que ver con nosotros mismos, o sea, con cómo vivimos, cómo participamos en esta sociedad, y que hoy en día lo político o la gestión de la sociedad está a mano de una minoría y nosotros, el resto, una amplia mayoría, somos espectadores y víctimas de las medidas que están tomando otra gente. Entonces, el cambio es algo que de cómo lo vemos nosotros, implica algo profundo, implica la participación de todos, de la gran mayoría, y justamente por eso no creemos en que pueda hacer eso por la vía parlamentaria. O sea, creemos que la vía parlamentaria en realidad es todo lo contrario, que digamos que tiene que ver con cómo está manejado este sistema. Entonces, por ahí somos bastante utópicos en ese sentido, pero sí creemos que eso, en que la forma de cambiar esto es desde abajo, o sea, con participación, generando organizaciones que sean democráticas, en donde el ejercicio del poder o de la acción sea algo colectivo, y tratamos desde lo chiquito que somos a ir llevando adelante ese tipo de prácticas, digamos, de democracia directa. Sí, igualmente, digo, lo planteo así y también planteo de que sí respetamos a la distintas propuestas que hay de cómo se tienen que cambiar las cosas. O sea, hay otros compañeros con el cual compartí un montón de luchas que plantean otra cosa, no sé, o la toma del poder, no sé, otro tipo de alternativa, También pensamos que ese es uno de los grandes problemas que a veces tenemos los que queremos cambiar las cosas, el no respeto por eso, por otros planteos, por la diferencia que pueda haber, y que a los de arriba les es muy fácil juntarse ellos con diferencia y todo para explotarnos a nosotros, y muchas veces nosotros no somos capaces de eso, de compartir cosas o experiencia con compañeros o organizaciones que en donde no coincidas en todo, pero sí, nosotros eso planteamos, por eso planteamos, somos una organización autónoma, queremos construir por fuera de del Estado y sus instituciones, no creemos en la cuestión parlamentaria, apostamos a la construcción de un poder popular al que llamamos que es un poder propio, que es eso, la capacidad de generar unas instituciones nuevas, diferentes, desde abajo. Y eso, no creemos que desde el Estado se pueda hacer eso. O sea, creemos que la formación del Estado mismo lleva a la creación de una nueva clase dominante, que son los políticos. Para nosotros los políticos forman parte de esa clase dominante, igual que los capitalistas, sean más rojos o menos rojos, pero ya hay experiencia, hubo un montón de experiencias, digamos, también. No es que esto lo pensamos porque sí nomás, sino que intentos y hubo montones de revoluciones de distintos signos, y de lo cual se pueden extraer montones de experiencias muy positivas, y también que nos dejan las alertas sobre los distintos errores que se podían cometer también. Así que bueno. Y son cada vez, lo que dices de la fuerza popular o ese tipo de organizaciones más bien sociales y que las lleva a la gente, son cada vez mayores. Mayor la participación o gana aumento, porque eso sí que podría desmontar toda la política, si cada vez son más los que se unen a ese tipo de mundo, ¿no? De construcción de social y política, se podría desmontar. Claro, lo que pasa es de la experiencia nuestra, que será unos 10, 12 años más o menos, y de lo que vemos de otras organizaciones, es que es medio difícil de medirlo en términos de números, sí, pero lo podemos ver de que en todos estos años hubo momentos de mayor participación, o sea, mucha agitación, mucha gente, algo muy masivo, como pasó en el 2001, en el 2002 también hubo un proceso muy fuerte de lucha. Hubo momentos bastante malos, como en el, no sé, apenas asumió el gobierno aquí en el 2005, 2006, de bastante baja en cantidad y de gente involucrada en las luchas, o momentos como el de ahora, que más o menos estable, donde hay un nivel bastante bueno también de participación. En todo este proceso con vaivenes y cambios, lo que sí se ve que de todo este proceso de lucha queda un aprendizaje. Va quedando un grupo que es minoritario, pero poco a poco cada vez mayor, de gente que está apostando a este tipo de cosas. O sea, es algo de un trabajo, digamos, por eso decía que es de largo plazo, por lo que implica. Con el sector que nosotros estamos apuntando de construir esto, viene de una situación de despolitización total, de no participación en la cosa política ni en nada de eso, y los resultados que vemos, sí, o sea, vemos que se creció, no, bueno, no podemos decir se va a caer el sistema de acá a dos años porque estaríamos mintiendo, pero sí hay una cosa más consolidada de ir a un barrio y en una asamblea hay gente muy comprometida con buscar alternativas, con este tipo de lucha, con eso, con no creer en los políticos y buscar otro tipo de salida. Y lo que sí también hay es esto, hay una mayoría de gente que a la cual hay que llegar y hay que llevar propuestas, y también hay que más que palabras y todo eso, hay que hacer cosas que realmente puedan tener incidencia en la y tener mejoras reales, porque a veces nosotros decimos, bueno, a nadie vamos a o a muy pocos convenceremos con hablando realmente, o sea, pensamos que es la experiencia de cada uno la que te hace cambiar o vivir cosas nuevas, y en ese sentido el para nosotros es muy importante ir lograr luchas, lograr victorias parciales, lograr que un compañero, una compañera que no tiene ni para comer, gracias a la lucha pueda comer. Para nosotros eso, que parece tan pequeño, es la forma que vemos nosotros de que más gente se involucre y más gente crea en este proyecto. Y que no sea solo sentarse a hablarlo y tratar de convencer a alguien, sino que se vea y que tenga resultado en la vida real de las personas. O sea, si que vos participás en una organización que es independiente, que es autónoma, que está planteando una participación en la democracia directa, en la acción directa, que va a la lucha sin mediaciones, y que de esa manera se logren cosas, ese es el ejemplo y eso es lo que pensamos que hay que seguir. Porque si, por más buenas ideas que tengamos, si esto es un fracaso, si nuestra organización no gana nada, no logra, no construimos nada, pensamos. Entonces, estamos con eso, en ese proceso que pensamos que es de largo plazo, de esto, de llevar adelante una propuesta que tenga que ver con la vida real de las personas, no solo con una idea que está muy linda. Así que yo creo que falta mucho para que y, pero estamos construyendo. Aníbal, antes hablabas de los planes sociales y de los subsidios del gobierno. La pregunta es si esos planes, además de, bueno, de tener esa intención de la que hablabas antes, ¿no? De adormecer o de comprar votos, si resuelven en alguna medida los problemas de, si cubren las necesidades básicas de las clases populares, y si es que no los cubren, que si se están generando en nuestros movimientos nuevas relaciones, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Nuevas relaciones, nuevas formas de entender la economía en esos barrios, en esos entornos más pequeños, que vayan eso, construyendo desde vuestras opciones, pues esos nuevos modelos de relaciones, nuevos modelos de economía que salgan del mercado y que sí que empiecen a generar eso, un tejido y que permitan a la gente sobrevivir con cuentas. A ver, los subsidios así, los salarios sociales del gobierno no llegan a cubrir, ni, o sea, no, difícilmente podés vivir, digamos, de cobrar eso. En general, la mayoría de la gente lo que hace, bueno, recibe ese subsidio y busca otra alternativa, está haciendo o trabaja en trabajos, está en trabajos temporarios o eso, o es cartonero o le busca distintas alternativas. Nadie vive de, porque no vivís, no comés todos los días con el subsidio ese, no se llega. Y después lo otro que decías, o sea, hacemos proyecto autogestivo, con lo cual varios de ellos son viables y se genera esto de trabajar sin patrón, de tener otro tipo de economía, incluso la cuestión de cómo se produce eso, no sé, para darte una idea, se hace pan y no se usa en ninguna cuestión artificial, se hace todo de una manera que lo pensamos en que lo vamos a consumir nosotros y que... digamos, te plantás de otro lado ya para producir y, o sea, producís y sos consumidor vos mismo y tus vecinos, entonces te plantás de otro lado y no vas a matar a tu vecino poniéndole cosas ni a vos mismo. Entonces sí, en lo micro, porque es así, es pequeño en relación a lo que se puede llegar a hacer, se está construyendo eso, o sea, de generar proyectos con esos criterios solidarios de construcción, proyectos donde no haya, no sé, jerarquías en el tema del salario, o sea, en germen lo que propondríamos para lo que pensamos que tiene que ser la sociedad. Lo que sí realmente eso es en germen, es algo pequeño, no se llegó a que en un barrio entero se haga se pueda producir con esos criterios y que sea algo masivo y que se logre algo realmente que tenga un peso así a nivel económico. O sea, no, estamos en eso, estamos en una cosa bastante... Tiene ya más de 10 años, pero sigue siendo incipiente en el desarrollo igualmente. Y aparte, digo, y esto tiene que ver con que con los márgenes y los límites que tenemos en esa cuestión. Eso, o sea, hay montones de determinaciones de, que tienen que ver eso, más generales que impiden que son trabas que impiden el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, no sé, a veces decimos así medio en broma entre nosotros mismos, es más probable que se caiga este sistema es que tengamos todos los proyectos funcionando realmente, porque digo, por la cuestión eso de cómo el contexto o el mercado te determina en la producción que podemos llegar a tener. O sea, tenemos nuestros proyectos muy lindos que funcionan y todo, pero a veces eso insumen una fuerza, hay que ponerle muchas pilas para ver cosas bastante pequeñas también. O sea, estamos practicando la autogestión a una escala reducida, así que no, que pensamos que la tenemos que seguir haciendo, la vamos a seguir haciendo, que es nuestra propuesta, pero les mentiría si les digo otra cosa. En nuestro caso, el cobro de prestaciones, subsidios y todo eso es a nivel individual, porque había experiencias de otros MTDs o así, en lo que se hacían una caja común, ¿no? Claro, sí, no, lo que en general, la mayoría de las organizaciones, incluido nosotros también, se pelea por una de las luchas que se hace es para que un desocupado pueda tener una entrada de dinero mínima que le permita sobrevivir, como es algún subsidio estatal. Y lo que sí tenemos una caja común para generar proyectos productivos. O sea, 5 desocupados que cobran algún subsidio, ponemos una parte de la plata y entre esos 5 generamos algo. No sé, un proyecto de una panadería, un ejemplo. O sea, ese tipo de prácticas es bastante bastante común, y eso con la idea de no depender del subsidio, porque el subsidio se puede cortar y no estar dependiendo del Estado en ese subsidio. Entonces la idea es, en base a eso, a una caja común que se hace, tratar, bueno, vamos, compramos un horno para hacer una panadería, con un aporte un poco de cada uno, se compra un horno, no sé, un ejemplo, ese tipo de cosas. Varios de los proyectos nacen de esa manera, varios de los proyectos que forman parte del movimiento del MTD, así, es de compañeros que se juntan con una iniciativa de hacer algo, y después, por ir de esa iniciativa de esos 5, se genera una iniciativa que involucra a todo el movimiento, qué sé yo, no sé, para hacerte una idea, ir a una empresa, a un molino que produce harina, a bloquearlo para que entregue tantos kilos de harina, y que eso después va para los proyectos. Bueno, a veces de ese tipo, así más o menos surgen las distintas iniciativas de en general se trata de apuntar a eso, a que sea todas las cosas de manera colectiva, no a los proyectos individuales, como siempre se apoyan las iniciativas así que no de un solo, de una sola persona que haga su propio proyecto, sino de algo colectivo. Y nada, eso. Decías que seguís a lo mejor la línea de solucionar problemas de la salud, o a lo mejor de la educación y tal. Y todo este movimiento a lo mejor de campesinos así, el tema de la ecología, ¿se está cambiando? Sí. O sea, lo que una de las... ¿La agricultura ecológica o ya de cooperativas agrícolas? Sí, lo que viene muy uno de los planteos más fuertes de las organizaciones campesinas, con las cuales compartimos un montón de espacio, es el tema de la soberanía alimentaria, toda la cuestión de defensa del medio ambiente, está habiendo en muchos lugares del país bastante iniciativas en contra de la minería a cielo abierto, que está afectando a montones de lugares de la Argentina, y hay todo como una red de organizaciones que son de asamblea, que se llama Asambleas Ciudadanas, que están resistiendo así con todas esas cuestiones, y de nosotros en particular, desde lo que es los desocupados, también estamos involucrados en todo eso. Lo que tratamos es eso, de tratar de romper lo que es las cuestiones propias y puntuales de pelea o de lucha que podamos tener, no sé, como desocupados o excluidos, y tratar de vincularnos eso, con ese tipo de lucha de los campesinos. No sé, para dar un ejemplo, los campesinos están en el interior del país, se hacen intercambio, viajan 20, 30 compañeros de la ciudad, están 20 días en un movimiento campesino, vienen campesinos para acá, un poco con esa lógica de ver en la realidad qué le está pasando, cómo se llega a la situación en el campo, en los movimientos campesinos, qué es lo que está pasando acá. Lo mismo que con distintos sectores, o sea, hay una búsqueda de trascender las propias realidades parciales de cada uno. En ese sentido, no sé si, bueno, cómo es la visión desde allí, pero bueno, esto es mi visión particular desde aquí. Me da la sensación de que hoy en día muchas veces tienen más peso, más... ya no sé si un peso real, pero quizás una mayor conciencia o actúan desde una base mental más firme o tienen más claro qué quieren a veces los movimientos campesinos que los movimientos urbanos. Por lo menos me da a mí la sensación desde aquí. Incluso a nivel pues sindical, pues en Galicia, la organización campesina, bueno, una de ellas que hay, pues parece que tiene iniciativas que están un poco en la línea de contacto con movimientos sociales, a través de la vía campesina, de tal. Sin embargo, las organizaciones obreras más fuertes, claro, luego hay organizaciones más minoritarias que tienen vías distintas, pero las más fuertes, pues eso es lo que se comentaba antes, están un poco fuera de juego o haciendo el juego al sistema. Que es un poco la sensación también que podía pasar con lo que es la lucha de las mujeres, también comparado con la situación de los hombres, que nos quedamos así como diciendo, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Yo no sé si puede pasar allí también, si el hecho de plantear luchas, como tú decías, ¿no? Pues todo lo que contaste, ¿no? desde los empleados y tal, rompiendo referentes a veces con el pasado, aunque a mí había cosas que me sonaban, porque lo de crear poder popular ya era un lema bastante fuerte en otras épocas, pero bueno, intentando crear algo nuevo y que perdure, si no tienes la dificultad añadida, no tenéis allí en el mundo urbano de una falta de conciencia, es decir, bueno, ¿desde dónde actuamos? ¿Quiénes somos? Porque igual no tengas esos referentes de lo que era un sindicato tradicional, un partido, o la gente, pues no, enseguida coge la inercia, tiene conciencia, es decir, bueno, lo que queremos es esto, lo tiene claro, no sé si tenéis problemas de ese tipo o no. Yo creo que el tema de la conciencia, ¿no? Que decís vos, no, mayoritariamente en realidad lo que pasa, y digo que nos pasa a todos, por algo vivimos, somos gobernados, somos dominados todos, igual, lo que pasa en la mayoría, nos pasa en la sociedad y pasa en Latinoamérica y en Argentina, es que en general hay una visión de más individual o de eso, bueno, yo ya logré lo que buscaba yo y me quedo en eso, o sea, ahí eso es una realidad, si no fuera así, y que es difícil romper con eso realmente, o sea, lo que podemos llamar así conciencia, si me diríamos que es bastante, no sé, bastante complejo hacer eso, pero digo, gente que esté, que crean que hay que luchar más allá de un beneficio inmediato o de una solución inmediata, es un proceso, o sea, hay que entenderlo así, más cuando venís tan golpeado, o sea, como un poco decías vos, o sea, sin referencias claras de lucha, de para dónde tiene que ir la cosa, y un poco lo mismo pasa en el movimiento campesino. En Argentina lo que pasa es que el movimiento campesino tiene más años de experiencia de lucha que en las ciudades. O sea, tiene, por eso, por ejemplo, nosotros estamos relacionados con el movimiento campesino con la idea de aprender de esa experiencia. O sea, tomamos bastantes cosas de ello porque nos llevan 15 años de ventaja en venir construyendo y tratando de hacer prácticas parecidas a las que estamos haciendo. Entonces, no sé acá cómo será, pero allá hay una... no creo que sea por ser campesinos, pero sí hay una experiencia acumulada de muchos años y nosotros tenemos un poco la idea de retomar experiencia y ver. Y tampoco pensamos que estamos construyendo algo nuevo en esos términos de las palabras. O sea, las cosas que estamos planteando le podemos poner un nombre más diferente o igual como en otro momento lo usó, pero el intentar practicar la democracia directa, el de darle importancia a las decisiones, no sé, en la asamblea, el confiar en las propias fuerzas de una organización de base sin intermediarios, son cosas pero viejísimas que se inventó desde que está el capitalismo, incluso antes. O sea, no creemos que haya, que en un momento se cortó el hilo de la historia y que de repente hay nuevas prácticas. O sea, las prácticas, nosotros somos muy respetuosos de eso. De todo eso, de más allá de las distintas corrientes, que por ahí no podés coincidir en algo, pero sí muy respetuoso de que somos parte de algo mucho más grande, que incluye montones de cosas que pasaron y cosas que se hicieron y que por ahí no salieron bien también. Somos parte de esa historia, no es que hay una ruptura total y ahora somos los nuevos y los mejores que no cometemos los errores que cometieron entonces. No, somos parte de lo mismo, nos guste o no, y vamos a cometer un montón de errores, y retomamos muchas cosas que se hicieron muy bien en otros momentos, y eso, y tratamos de que algunas cosas que identificamos que no estaban bien, tratar de cambiarlas, tratar de hacerlas de otra manera, pero no somos muy novedosos en realidad. O sea, a veces yo escucho a una gente que habla, no sé, del zapatismo o de las prácticas de los zapatistas como algo tan nuevo. En realidad es eso. O sea, también veo que tienen, inventaron cosas también, porque los pueblos cuando luchan crean herramientas, van creando montones de soluciones y formas de organización y crearon montones de cuestiones, pero digamos, hay toda una historia también. O sea, no, yo creo que no podríamos renegar de todo eso, de montones de luchas que pasaron y de lo que va a venir también. O sea, somos una continuidad, nosotros nos sentimos parte de un colectivo de gente que resiste de distintos lugares. Por ejemplo, lo que está pasando en Maripán, la creación de cooperativas de reciclaje de la basura, por ejemplo, decías lo de los cartoneros, ahí también existe como una especie de colaboración colectiva. Y ya, si lo del tema de los cartoneros también va enfocado a lo de la creación de editoriales y cuestiones ya culturales y de literatura. Lo de el movimiento cartonero en Argentina, de la manera que surgió, es diferente a otros países. Surgió, como organización, o sea, gente que junta cartón o cartoneros, hay muchos, no organizados, la mayoría no están organizados, sino que lo toman como economía familiar de sobrevivir con eso. Bueno, sale una parte de la familia, junta cartón, lo vende y es eso. Y después hay un sector minoritario que está organizado. En la Argentina la experiencia de organizaciones está más vinculado a mismo partidos del gobierno y eso. O sea, no hay una experiencia de lucha muy grande de cartones. Sí, nosotros conocemos la experiencia de Brasil, donde es diferente, donde hay un movimiento nacional de cartoneros que está presente en muchas partes de Brasil, en donde el movimiento surge de otra manera, donde hay varios miles de cartoneros que están organizados con donde se actúan también sin intermediarios, donde muchas familias están organizadas y hay una experiencia muy importante en base a eso. Con algún elemento parecido a lo que nosotros estamos, la experiencia desocupada nuestra. De lo que conocemos, eso, lo más desarrollado que vimos de organización de cartoneros, lo vimos ahí en Brasil. con montones de planteos también de ecológicos y un trabajo muy interesante. O sea, de lo que conocemos podemos decir eso. Un poco como resumen de mi parte, o sea, sin quererme meter en tu terreno de la charla, ¿no? Me parece que en todo esto me parece oportuno significar por qué pasa todo esto. Hablabas antes de que se llegó así como un 40% de parados en Argentina en algún momento, si no entendí mal. Sí, sí. Una brutalidad. Es así, sí. En un país enormemente y potencialmente riquísimo, y por qué se da esta situación, ¿no? Pienso que los que más o menos somos críticos con este sistema, aquí tenemos esta inquietud social de querer cambiar las cosas, a veces no me parece a mí, no profundizamos lo suficientemente que esto tiene a todas unas causas. Y las causas de un sistema económico que se llama capitalismo, que más o menos tenemos la idea general, pero de una manera explícita funciona así, ¿no? Y luego, cuando habláis de poder popular, claro, es que el poder, ahí me parece que conviene hacer distinciones. Y cuando hablabas de que, al fin y al cabo, el zapatismo y experiencias de este estilo no son tan nuevas, porque ya por ejemplo, en el 1800 ya hubo experiencias de este estilo, aunque pequeñas y abortadas, porque luego otras alternativas políticas de izquierda tomaron el poder y se pensó que eso iba a ser la solución y la alternativa verdadera al sistema capitalista, lo cual demostró que no, entre otras cosas porque al fin y al cabo se trasladó el poder a una élite, que es una repetición del esquema de organización política y económica del capitalismo, se trasladó una filosofía de izquierdas, pero todo al final se derrumba, ¿no? Y se derrumba, desde mi opinión, precisamente lo que conlleva la participación más plena posible de la sociedad, desde la base, de abajo arriba, termina por fracasar. Porque dijiste tú una cosa, para mí me parece que es para ponerle broche casi de oro. Nos quieren como espectadores y víctimas. Somos espectadores y víctimas. Y yo comento esta cuestión, es decir, ¿qué se puede hablar de democracia participativa ni tal cosa cuando lo único papel que nos corresponde a los ciudadanos es ir a votar cada 4 años una papeleta en una urna? ¿A eso se le puede llamar participación? A eso ni democracia siquiera, ¿no? Pero esas son cuestiones a subrayar y esto que dijiste tú de espectadores y víctimas, así nos quieren y así nos tratan. Y luego dijiste, trabajar sin patrón. Esto parece que asusta. Asusta aquí a la gente. Coño, ¿cómo vamos a trabajar sin patrón? Pues sí. Sí, y experiencias históricas hay, por pequeñas que sean, pero que se demostraron. Y creo que vosotros en alguna medida lo estáis poniendo en práctica, ¿no? Y luego también, importante, una cuestión, proyectos colectivos, que tenga sentido de colectivo. Y no carácter individualista. Lo primero fundamental me parece que es asumir una filosofía y una práctica como colectivo. Y luego dijiste otra, no es solo hablar. No es solo hablar y hacer cosas. Es decir, por aquí más bien nos hablamos y por algo se empieza, se lee y bien está. Y bien está hablar, y bien está leer, y bien está reunirse. Pero me parece que falta ese sentido de militancia social y de un trabajo más o menos metódico y sistemático que lleve a emitir un discurso de concienciación de la sociedad, ¿no? Y esto cambiará cuando seamos más los que pensemos con determinada ideología de justicia y de solidaridad por una sociedad distinta que mientras seamos minoría. Y ese trabajo hay que hacerlo. Y tenemos que hacerlo con sentido de militancia, los que creemos en la necesidad de cambiar esto y además que puede ser. A mí se me ocurre este comentario y gracias por mi parte, gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta más que hacer, si no ya casi llevamos dos horas. No, bueno, yo un comentario solo también, pero nada, una cosa breve. Solo como decías antes, que te contáramos nosotros nuestra visión de lo que está pasando, no la voy a contar así, pues tampoco viene mucho al caso, pero creo que sí que estás en un momento muy interesante, que viniste en un momento especialmente interesante para ver cómo una sociedad, hombre, podía estar en Grecia o en Rumanía, y también sería muy interesante porque están bastante más agitados todavía, con razón. Pero como una sociedad que llegó a creerse, porque bueno, se creía tal, y nuestras, las multinacionales, bueno, nuestras no, las multinacionales están en vuestro país o están por toda Latinoamérica, y ahora está viviendo el proceso contrario. La democracia se quita la máscara y de repente ves, no es que antes estuviera muy escondida, pero bueno, ahora digamos que se ve más claramente que daría igual ir a votar, por ejemplo, el día de mañana. Porque votes lo que votes, es o la desaparición o tal, y la ruina total, porque vais a ir a la ruina, o las medidas que se propusieron. O sea, no es que tampoco antes estuviera otra forma, pero es un momento especialmente visible. Es como si el sistema estructuralmente se sacara, ¿no?, y dijera, pues esto es lo que soy. Y lo curioso es cómo está reaccionando la gente. Hoy pues hubo una pequeña manifestación, digo, muy pequeñita, tal, a ver, veremos qué pasa de aquí en adelante, a ver, pero sí que es curioso. Cando chego de Argentina aquí, que vai chegar. Sí, a ver, que, claro, a ver como va la cosa. Que vai chegar, o que pasa que non vai coller en pelotas, o mellor. Bueno, yo tamén concluyo. Felicitarte por desplazarte desde la Argentina aquí. Y tener un auditorio tan especial como tienes. Pero decías algo antes, que yo me atreví a decir que por eso, solo por eso, me pareces una persona muy sensata y tendrás futuro en esta labor que decías antes, que es de una sensatez enorme, no sé ni cómo estás ahí, que yo creí entenderte así, ¿no?, que decías que este sistema hay que esperar a que se descomponga el solo, o si no hay que tomar las armas. Es decir, no hay otra solución, porque vuestra alternativa pues está cumpliendo una función social importantísima en un momento de crisis, y que las instituciones del Estado no atienden a la población, y vosotros conseguís autoorganizaros y por lo menos que la gente coma una vez al día, no es toda, la mayoría, tiene mucho mérito eso. Y paralelo a eso, queréis construir otro tipo de sociedad. Pero también, como decías antes, que para construir otro tipo de sociedad hay esas dos alternativas, creo entenderte. O esperar que estos se descompongan, o tomar las armas. Es decir, no hay otra solución. Yo discuto aquí mucho con el amigo que, el segundo conferenciante. Sí. Muchas gracias. Y te digo lo que le digo a él, no soy capaz de verlo. Y tú has dicho cosas importantes, no he tomado nota porque no estás acostumbrado. No estoy acostumbrado. Has dicho cosas importantes. O esperamos a que se descomponga tal, porque los movimientos sociales de base, estos a los que tú perteneces y todo eso, yo creo que no lo están asustando para nada. Y en el momento que le asusten un poco, los eliminarán, o los cortarán, o los recortarán. Bueno, no quiero ser yo. ¿Me permites? Responder yo una cosa sola. Pero creo que entiendo por dónde va la cosa, me parece, sospecho. Yo creo que vuestra función es de lo más loable en un momento de crisis como hay, pero eso no llega. No, imagínate, sí, que por obra y gracia. Entiendo, pero por digo, obra y gracia de no sé quién, en vez de 30 millones de parados que hay en Argentina, o 40, ¿cuántos hay? 20. Tanto no, pero sí. Bueno, mañana pasado, dentro de 3 meses, se reduce a la mitad. Vai, o a una pequeña expresión. No sé por qué milagro. Vais a reducir, vai, pero no vais a reducir. Seguiríamos. Pero el tema. Ganas de cambiar la sociedad. Nosotros queremos. El tema es este. queremos cambiar la sociedad. El tema es que lo entendemos, creo que vos también lo comentabas en un momento, o sea, que queremos que más gente quiera cambiar la sociedad. Y en ese proceso es en el que estamos. Yo creo que en algún momento discutiremos cómo lo hacemos y todos los métodos que tengamos que usar. Digamos, pensamos que ahora, en el presente, ya mismo, hoy, sería como poner, nosotros decimos, el carro delante del caballo. Sí, hoy vamos a una asamblea a hablar de ese tema. Lo que sí creemos que cualquier, digamos, los capitalistas no van a dejar, no nos van a entregar, hagan ustedes lo que les parece, digamos, eso es imposible. Lo que siente eso, entendemos que hay un proceso y que si nosotros queremos que la mayor cantidad de la sociedad tiene que participar en ese cambio, y eso implica a todos, que la mayor parte de la sociedad esté involucrada en el cambio. Concluyo, contigo, yo no lo voy a ver, pero nos encontraremos algún día en algún sitio, dentro de 100 o 200 años, ya me contarás si es así. Permítelo una... Somos muy amigos, pero tenemos discrepancias, como es obvio. Yo lo que le digo a él, y digo en general, es que si te amenaza un niño pequeño, pues claro, ya hablar de perder el niño pequeño. Y es, me parece que la metáfora, no sé si valdrá o no, pero bueno, yo lo explico así. El niño, frente al sistema, todavía es pequeño. Pero el día que sea mayor, a lo mejor cambia la cosa. Y eso es lo que te dijo a ti. Es decir, o neno está a crecer, hombre. Bueno. Nos vale de final esta metáfora. Eso, darle muchas gracias a Aníbal por estar aquí, por contar las cosas tan bien y tan claras como las ha contado. Y bueno, nada, eso, darte ánimos y muchas gracias. Y para quien no encuentre apuntes, si quieres revisarlo, se cuelga o que se grabó en un servidor que audio libre. Vale. Bueno, si en Argentina hay falta un conferenciante para... Sí, sí. Tome la nota. Sí. Para que digas, te chequeo. Pago. Sí. Estoy a cuarto. Le puedes preguntar si quieres cenar. Este Marca. Ha vivido esa situación.